Ese es el tono, es el nivel que tiene. Me parece bien que haya canciones escolares. Y como una aclaración, vamos a decir que en algún momento el himno dice que repelieron, como que los criollos repelieron la invasión. Bueno, no es así. La verdad es que los invasores pasaron. Y digo, si es escolar, no conviene que los chicos crean eso. Pero ya sabemos que la intención es seguramente dar alimento a una posición de índole nacionalista. Y la otra chacarera es una chacarera del clavel. Y bueno, acá lo que más llama la atención, tanto por el tono de los cantores como la orquestación, es que parece una chacarera. Y bueno, aquí lo que llama la atención es que es una chacarera, que es una chacarera que tiene, por la interpretación, como por la orquestación, el tono de las voces, la vocalización, tiene un tono de chacarera santiagueña. Se me dirá, bueno, es una chacarera y se interpreta como se interpretaba en la chacarera. No, porque en programas anteriores hemos pasado, por ejemplo, a Linares Cardoso cantando una chacarera, pero Linares Cardoso, un cantor que estaba muy cerca del lugar donde se desarrolló la Vuelta de Obligado, y bueno, tenía un tono indudablemente del criollo costero. De todas maneras, vamos a decirlo, está muy, muy bien hecha. En algún lugar, en algún momento, hay da lugar a una confusión, porque dicen, en la Vuelta de Obligado están aguaitando guerra, aguaitando. Aguaitar es estar esperando guerra. Y en la interpretación parece que dice que están aguantando guerra, lo cual le quita todo sentido, no sé qué. ¿Cómo están aguantando guerra? Bueno, interpreten nuestros oyentes aguaitando guerra. Los intérpretes son los cantores de San Francisco Solano. Del río Paraná que angosta y gira por aguas dulces de indomable corazón, bebió en la fuente de tu cauce la mentira, la inagotable oscuridad de la ambición. Desde otras tierras los imperios conspiraban bajo pretexto de la paz continental, y con sus naves poderosas avanzaban a decretar el libre paso comercial. Fue la batalla de la Vuelta de Obligado, declaración de libertad y valentía, por defender nuestra vital soberanía. Se resistió hasta un enemigo replegado, aquel noviembre la milicia argentina, y un pueblo unido en franca lucha resistieron con las cadenas que al pirata repelieron, por una patria en dignidad, gloria y honor. bandera al viento se agitaba su codicia. El vil intento por quebrar nuestra nación, un gesto claro de perjurio e impudicia, desbaratado con política y pasión, como una enseña de quedar en nuestra historia, la sangre criolla que este suelo humedeció. Y siendo justos honraremos en memoria esa victoria que el recuerdo silenció. Fue la batalla de la vuelta de obligado, declaración de libertad y valentía, por defender nuestra vital soberanía. Se resistió hasta un enemigo replegado, aquel noviembre la milicia argentina, y un pueblo unido en franca lucha resistieron, con las cadenas que al pirata repelieron, por una patria en dignidad, gloria y honor. Aquí, en la vuelta de obligado, están aguantando guerras. Milicia los argentinos, arbolitos de la tierra. Once buques extranjeros bordeando el río se meten, linda bandada de teros para bajarle el copete. Con anuncio de tambor empezó la refalosa, ojos azules miraban la cadena trabajosa, chacarera del clavel metiéndose por las venas, caucho la dinosa rosa, ponele al río cadenas. Según. Ahí está Martín Rodríguez con su fusil entre el pasto, para matar a tanto gringo las balas no dan abasto. Doña Petrona de Silva llegó con el agua fresca, agua del río Matero que con la sangre se mezcla. En el curso de Facundo, ese teniente Quiroga, que metiendo bochas gruesas por docenas los acaba. Chacarera de la luz que un día duró el combate, y ahí estaba sin moquearse, mancilla, toma, tomate. Ya habíamos tenido un bloqueo de parte de los franceses en el año 1838. Habían bloqueado toda la salida del Río de la Plata, o sea, estaba bloqueado Buenos Aires y Montevideo. Lo que querían era manejar ellos la entrada y salida de mercadería del puerto. Rosas la pasó mal, pero finalmente arregló con los franceses. Eran los franceses. Arregló con los franceses, quiere decir, hubo que ponerles plata para que se dejaran de jorobar. Eso después se repite en 1845, la invasión de una gran flota, una flota enorme, 10 o 12 naves de guerra y 90 buques mercantes que vienen a entrar al Paraná y entran. Cuando se vio la amenaza, Rosas le encarga a Mansilla, a Lucio B. Mansilla, padre, le encarga que los detenga, bonita tarea, y le pide también a Pascual Echagüe que colabore con Lucio Mancilla. Y así se va a producir el combate de la Vuelta de Obligado. El que estaba a cargo de esto en el momento que, un momento antes de que vaya a comenzar el combate, o sea, estamos hablando de Lucio Mancilla, dice una arenga a los soldados. Esto era frecuente, que antes de la batalla el general, el jefe militar, dijera una arenga para, bueno, para enardecerlos, para calentarle los ánimos. Y tenemos aquí una versión de la arenga de Lucio Mancilla un momento antes del combate de Obligado. Vedlos, camaradas, allí los tenéis. Considerar el tamaño del insulto que vienen haciendo a la soberanía de nuestra patria. Al navegar las aguas de un río que corre por el territorio de nuestra república, sin más título que la fuerza con que se creen poderosos. Los engañan estos miserables, aquí no lo serán. Tremole el pabellón azul y blanco y muramos todos antes que verlo bajar de donde flamea. Bueno, esta cuestión del combate de la Vuelta de Obligado, como muchas otras cuestiones, ha dado lugar a distintas interpretaciones de acuerdo con distintas posturas que tienen los historiadores. Lo que pasa es que las posturas son posturas actuales y la historia ocurrió hace mucho tiempo. Por ejemplo, esta cuestión de la Vuelta de Obligado ha sido usada para decir que San Martín, premiando la actitud firme y nacional de Juan Manuel de Rosas, en su testamento le dejó su sable. Bueno, eso es absolutamente así. También le dejó el sable, otro sable claro, a la Madrid, a Gregorio Araos de la Madrid, que era unitario. Rosas era federal, claro. Lo que estaba haciendo San Martín estaba premiando el valor militar de cada uno de estos jefes. Y desde ya que lo primero que nos hace caracterizar a San Martín es que era un militar. Pero acá hay un detalle, que el testamento donde se le lega el sable a Rosas es del año 1843. Y el combate de la Vuelta de Obligado es de 1845. Esto hace que surgen distintas interpretaciones. He visto la satisfacción con la que usted demostró al mundo que los argentinos no somos empanada que se pueda comer con solo abrir la boca. Disculpe, profesor. Como estamos en el Centro Cultural Juan Bautista Alberdi, me interesa dejar dicho qué opinión tuvo justamente Alberdi. Sí, a mí también. Y le digo, lo tengo dicho por el historiador Darío Macor. El legado de Rosas es sin duda complejo. Supo poner límites a la prepotencia militar de potencias como Inglaterra y Francia. Pero sin embargo no supo limitarse a sí mismo en el ejercicio del poder autoritario. En los últimos años de su gobierno, su antiguo rival desde el exilio, Alberdi, comenzará a valorar en la dictadura rosista un rasgo no advertido por sus compañeros. Rosas, dirá Alberdi, ha enseñado a los argentinos a obedecer y eso será de fundamental importancia para poder terminar de construir un Estado. El 20 de noviembre de 1845 se produjo un desigual enfrentamiento entre tropas argentinas y la flota anglo-francesa. A pesar de la derrota, la heroica resistencia se convirtió en un hecho emblemático para el nacionalismo argentino. ¿Qué ocurrió? Siendo el brigadier Juan Manuel de Rosas gobernador de la provincia de Buenos Aires y poseedor, a la vez, del manejo de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, se produjo un conflicto internacional con los gobiernos británico y francés. Estas potencias europeas, que se encontraban en plena expansión colonial, comerciaban desde hacía años en el Río de la Plata, tanto con Montevideo como con Buenos Aires. eran los principales compradores de las materias primas de la región, así como los proveedores de manufacturas. Ante una lucha interna en la banda oriental, hoy Uruguay, Rosas apoyó al líder federal y decidió intervenir en el conflicto con tropas y bloqueando el puerto montevideano. Esta situación perjudicaba el comercio de los europeos, quienes decidieron forzar a Rosas a ingresar con sus barcos mercantes por el río Paraná, rumbo a Corrientes y Paraguay. Uno de los principios que Rosas había sostenido en su gobierno era impedir la libre navegación de los ríos interiores del país por parte de otras naciones. El hecho, que perjudicaba los intereses comerciales del litoral, era justificado en la defensa de la soberanía nacional, asociada a su control exclusivo de territorio. Al ingresar la flota anglo-francesa, muy superior en número y recursos, se decidió un osado plan de defensa que comandó Lucio Mancilla. Colocó unos pequeños botes que sostenían cadenas a lo ancho del río, en tierras de la familia Obligado. Se eligió ese lugar porque permitía una defensa más accesible por sus barrancas y la angostura del río en esa vuelta. A pesar de lo valeroso de la defensa, que se sostuvo por varias horas, los barcos europeos lograron vencer la resistencia y continuaron avanzando, dejando a su paso cientos de muertos en combate. El objetivo de las potencias era quebrar la prohibición de comerciar con el interior, lo cual resultó infructuoso, dada la crítica situación económica de esas regiones. No volverían a intentar otra expedición. ¿Cómo se interpretó el combate de la Vuelta de Obligado? Muchos años después de este combate, surgió dentro de la historiografía argentina una corriente revisionista que enlazó la figura de Rosas como un líder nacionalista y defensor de la soberanía. En esa línea, la batalla de Obligado adquiría un carácter épico. No tanto por lo hecho en sí, que fue una derrota, sino por lo simbólico de haberse atrevido a enfrentar a las mayores potencias mundiales en inferioridad de recursos e incluso con la certeza de que la victoria sería imposible. Fue valentía, incluso temeridad en su máxima expresión, más allá de los motivos políticos o económicos que rodeaban el hecho. En el gobierno de Isabel Perón, por iniciativa del historiador José María Rosa, el Congreso declaró el 20 de noviembre como el Día de la Soberanía Nacional. En 2010, en el gobierno de otra presidenta, se convertiría en feriado nacional, aunque trasladable, al cuarto lunes de noviembre. El decreto de Cristina Kirchner justifica la elevación de la fecha por ser uno de los hitos históricos más importantes de nuestra nación. Nuevamente, el hecho histórico se ve resignificado en pos de su carácter simbólico, porque nos recuerda que la patria se hizo con coraje y heroísmo. Cada presente reinterpreta su pasado, muchas veces para justificar posturas propias más que para buscar la verdad histórica. Tal vez el mayor legado del combate de Obligado sea que la soberanía, el poder supremo, se encarna en los ciudadanos, en aquellos que cotidiana y anónimamente damos lo mejor de nosotros mismos para construir una verdadera patria. Cecilia Borsak, Infobae 2016. La autora es profesora de Historia de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Bueno, don Juan José Fernández Borgovello, así como hay distintas interpretaciones según las posturas que tiene cada historiador, hay también distintas interpretaciones musicales del triunfo de la Vuelta de Obligado, que es el tema emblemático que nos ha venido trayendo hasta ahora. Así que vamos a mostrar algunas de ellas. Por ejemplo, la vamos a mostrar por Alfredo Zitarrosa, por Miguel Brascó. No olvidemos que Miguel Brascó es el autor de esto. Yamila Cafrune, los Juan Caguá. Así que vamos a empacharnos de Triunfo de la Vuelta de Obligado. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen fechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Vienen con sus banderas, con sus banderas. A posturas del quebracho, de aquí nos pasan, de aquí nos pasan. Hay una con los franceses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que le tiró a los gringos una gran siete. Navegar tantos mares, venirse al cohete. ¿Qué digo? Venirse al cohete. Leche, Pascual, Echagüe. Pasen los franceses, paran al norte, paran al norte. Angostura del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Pascual Echagüe los mide, Mansilla los mata. Mansilla los mata. Que los tiro a los gringos una gran siete. Navega tantos mares, venirse al puente. Que digo, venirse al puente. Que los tiro a los gringos una gran siete.